Wie die sagt, wie die Hoffnung in Kass ist, an die Trüben erroho. An die Kinder, aber gar die Kneven, gar die Kavala. In die Krosa, Tavani, Juni, no, die Delikatis. E poche di alla sanna malata, i disunti alla pazienza, e si che non fare, e che sono, e ne come te sei. Rocco unete, rocco deluva, e le ponti te che ho verità di chi fatti si come toni, sato! 1, 7, 8, 25, 36, 42, rojo. 41! 41, rojo, 22, 23, 14, 18, 21, 23, 22, 147. ¿Qué? Negro, rojo, verde, 41, 56, 47. 21, 17, 36, 46, 1279. 1279, 420, 550. 41. 41. Salandanga. 23. Mi negro de balabata ba ba ba B, rojo 32 la langa me la sangunga da la tete ga 15 sasare sasare ecco 25, 22, 34, 33, 48, 59, verde, rojo y azul, 32, 45, 30, celeste y rosa, 23, 59, 0, 35, 42, azul, verde, rojo, violeta, ave, zeta, cuatro, cinco, uno, dos y tres, Sarandunga, Zapatrala, acá, así, Asau, dos, tres, Efeluni, cuatro, cinco, dos, siete, ocho, Jota, negro, siete, tres, uno, dos, tres, fazulero, y nistinungi, saruli. 16, 15, 18, 23, 35, 42, amarillo. Rojo, negro, violeta, azul, marrón, celeste, lila, rosa, turquesa, gris, negro, marrón, 85, 77, 33, 44. Treinta y cinco. 34, 21. 18, 24, 32. Bene. 34, 32, 28, 21. Va. Faccio. 38, 48, che scorro. Ah, stanno tranquilli. azul, verde. Ma. Azul, verde, calor. Oh. 34, 21. ¿No? 18, 24, 32. Azul, verde, marrón. Rojo, ma. Verde, rojo, azul. No. Sí. Puede ser. 24, 32. ¿No? Sí. Ahora. 24, 52. 24, 52. 24, 52. Ma. 32, 21. 32, 21. Azul, negro, rojo. Azul, negro, rojo. Azul, negro, rojo. ¡Hola, ya! ¡Bien, bien! ¿Vale, yo? Acá te piste. Violeta. ¡Vi! ¡Abaudo! ¡Wow! Rojo, azul, marrón. ¡Yeah! Y la ia ia i u i u i u i a i a i a i u i u i u i he vi vi i u u sh i a i a i a i a i a i a i a i a i a Saraciana, saraciendo directamente de Saración. Vamos al saraceso para que saracee desde allá. 23. Oh, pololo. Cuatro negro, rojo. 32. Shh. Oh, pero, oh, 24, 93, 99. Azul. Ay, azul. Oh, azul y violeta, lila. Gris, gris, gris. Bueno, 32, 32, 24, ay, blanco, oh, blanco. ¡Ay! ¡Oh, 18! ¡18! ¡Oh, 18!